eso te hace bien, eso te hace bien. Yeah, oh, no, no. Yeah, oh, no, no. Hoy me arrepiento, amor, por no haberte dado la importancia que te merecías. Y aquí me encuentro en esta casa como una silla vacía. Desesperado estoy, amor, como quisiera tenerte conmigo. Te extraño tanto aquí, mujer, que estoy dispuesto a que vuelvas conmigo. Pero ya es tarde y el tiempo no vuelve. Como quisiera hoy cambiar mi suerte. Es que no aguanto ya tanto dolor. Mi vida vuelve, oh, vuelve. Regresa a mi lado, vuelve. Regresa a mi vida, vuelve. Que junto a ti, con tu amor, yo quiero estar, oh, vuelve. Te extraño tanto, vuelve. Y te lo suplico, vuelve. Que sin ti, sin tu amor, no sé vivir. Se vive.